Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando del día de hoy. Son variados los temas que teníamos que platicar y que nos dan una idea de cuál es la situación nacional. Queremos invitarles a que escuchen rápidamente estos mensajes. Esta es La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. En Facebook y Twitter estamos como arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web es www.lavoladora.org. Bien, Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité de Área Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para más informes al 3092-1246, atención de las 7 a las 20:30 horas, y Alcohólicos Anónimos en su oficina intergrupal Paso 12 también ofrece orientación gratuita. Para más informes, hable usted al teléfono 5583-08-1923. La atención es de las 10 a las 18 horas. Bien, estos son los mensajes de hoy. Regresamos en un momento para platicar de los sucedidos en estas actividades que desarrollamos todos y que nos dan de comer. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9 y 17 minutos.

forzado, a no ser que sea una broma de mis amigos, pero eso sería verdaderamente imposible, porque lo explicaremos. Tenemos nosotros que, en términos ya muy espléndidos, etcétera, el personal que se encuentra trabajando en el sector público en nuestro país representa poco más o menos del 12% de la población económicamente activa. Es decir, 12 personas de cada 100 estarían trabajando en el gobierno. Y esas 12 personas de cada 100 tendrían que darle de comer a toda la población. ¿Por qué digo yo que entusiasmo? Miren, es muy bueno que se produzca. Definitivamente es de lo que vivimos. Negar la vocación netamente productiva de nuestras tierras, pues es negar que existimos como México. Es decir, aquel famoso dicho de que sin maíz no hay país es muy, muy cierto. Debemos nosotros de estar produciendo alimentos. Miren, si nosotros nos ponemos a analizar desde un punto de vista así muy técnico, muy desabiondos, ¿no? O bien desde el punto de vista más coloquial, ¿por qué los gringos le ganaron la guerra comercial a los rusos, a los soviéticos de aquella época? Pues simplemente porque tenían los alimentos. ¿Por qué los chinos le están ganando la guerra a los gringos y a los europeos y a los japoneses? Porque tienen los alimentos. El tener los alimentos permite que se desarrolle la tecnología, la ciencia, el arte y muchas cosas que nos llenan como humanos. Pero si alguien no come, simplemente su futuro está sellado, o más bien su futuro no va a existir. Tenemos en la página de Saber pues estadísticas que son muy favorables al gobierno, no las vamos a discutir, ¿no? Y son estadísticas que nos dicen que ha habido más producción agrícola con pues esta campaña del bienestar y demás cuestiones frente a lo que antiguamente había por Procampo y muchas cosas. Sí, sí lo creo definitivamente, sí lo creo, pero todo esto, aparte de una administración adecuada, que digamos sería una cuestión indirecta, todo esto está sujeto al clima. Y evidentemente hemos tenido mejor clima para la producción en los años 2019, 2020 y 2021, en los cuales las lluvias han sido pródigas. Hemos tenido ahí cuestiones muy discutidas de que las presas están vacías o estaban vacías. Yo creo que eso no lo puede creer nadie, ¿no? Tenemos inundaciones en prácticamente todo el país. Y una cuestión muy bonancible, ayer platicando con un buen amigo taxista aquí en Ameca, nos decía el señor que esta cantidad de lluvia que está cayendo es muy buena, porque el jilote con eso se va a inflar y va a tener muy grano, muy buen grano el maíz. Eso también lo creo. Y vamos a tener, yo creo que cosechas récord este año. Pero ¿qué es lo que sucede? Si las cosechas no se venden, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vayamos a tener cosechas récord en maíz si estamos ya comprometidos a comprar maíz, sobre todo a Estados Unidos? ¿De qué sirve que nuestras frutas y legumbres sean de las mejores del mundo, y lo subrayo, de las mejores del mundo en cantidad y calidad, y que resulte que dependemos de las compras del extranjero para tener un buen resultado? Nos encontramos con que es más barato importar manzanas de China que traerlas de Chihuahua. Y eso es lo que deberían de ver nuestras autoridades. Es decir, yo ahorita no he checado en cuánto están las manzanas chinas, pero sí sé que están muy por debajo de los 1,000 pesos por caja que se están pidiendo en Central de Abasto por las manzanas mexicanas. Lógicamente vamos a encontrar ahí muchas diferencias, ¿no? Si yo quiero traer de las manzanas de Washington, del estado de Washington, de Estados Unidos, o de otros lugares, pues las pago en dólares o en euros. Y frente a la planadora comercial de los chinos, que me permiten pagar en una moneda muy, muy, muy asequible, como es el yuan, o bien, de plano, irme al comercio con Bitcoin. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que se debe ver hacia futuro. Es decir, seguir pensando que aunque salga la cosecha de la tierra, ya nos la comimos, es un verdadero error. Siguen a eso verdaderos obstáculos, como la gente que sigue pensando que se puede llevar el producto de la parcela a la mesa, cosa que pues definitivamente es la locura. Es decir, cualquiera que haya tenido la menor experiencia de ver cómo salen las papas de la tierra, pues llenas de tierra, y así es como se van a los costales, y así es como llegan a los mercados. En los mercados se lava la papa, se clasifica y se encuentra en la forma bonita en la que usted cada día la va a ir a comprar. Es decir, si nosotros tuviéramos que efectuar una limpieza bárbara ahí en las papas, en las zanahorias o en los productos de manoseo, en todo lo que es pues la acelga, la espinaca, los quintoniles, los romeros, los rábanos, ahora que van a estar bien de temporada, pues simplemente nos implicaría un gran trabajo tenerlos que lavar y dejarlos en condiciones tanto de vista como de higiene para poderlos comer. Entonces es importantísimo de verdad que se atienda a esa comercialización. Esa comercialización que hemos comentado pertinazmente. Tenemos un aparato de comercialización verdaderamente pues torpe. La gente vende, y aquí un homenaje a la gente que sigue haciendo llegar los productos a la mesa de la gente, a pesar del COVID. Y a pesar de todo, sin restarle el menor mérito a los médicos y al personal de salud, también he de decirles, no dejó de haber alimentos en el país. Y eso se debe tanto a la gente del campo como a la gente que está en los mercados. Y ellos sí no tienen reconocimiento, pero sí les ponen unas sobas de aquellas. No es correcto, no es posible que sigamos pensando que las cosas son pues así mágicas, ¿verdad? Que así como platicaban en mis tiempos, ¿no? Cuando los niños preguntaban que cómo nacían, ya les decían que su papá le ponía una semillita a su mamá y ya nació un bebé, ¿verdad? Eso así de ingenuo es lo que nos dicen. ¿Qué pasa? Se pone una semillita en la tierra y aparece en tu mesa. No, señor. Esto es algo que genera riqueza. Que a nivel del Producto Interno Bruto es lo que produce más después del petróleo. Y aparte, que es lo que sustenta a todo mundo. Ahora sí que, como diría Chava Flor, a ricos y pobres. Si no atendemos al sistema de circulación del alimento, ni vamos a tener para vivir, ni vamos a comer. Y entonces sí, vamos a depender del extranjero y luego no nos extrañen las consecuencias. Debemos entender que todo mundo tiene su ocupación. Si atendemos a lo que nos dice el artículo 25 constitucional, vamos a encontrar que la rectoría en materia económica corresponde al Estado, es bueno. Pero que en materia económica estamos compuestos por un sector público, un sector privado y un sector social. El sector social está compuesto, lo hemos dicho muchas veces, por el 90% de la población. No nos extraña. Hay gente que cree que si trabaja en una empresa o si tiene nexos con una empresa, ya es sector privado. No hay nada más falso. Si usted trabaja por su esfuerzo propio, como lo dice la Constitución, entonces es sector social, fíjese. El sector social, como lo son los ejidos, como lo son las comunidades, como lo son los sindicatos, las cooperativas, y nos dice el propio artículo 25 constitucional, todas aquellas organizaciones de la gente que vive de su trabajo. Así es que si usted no vive de su lana, caso en el cual, pues el sector privado vive del capital. Si usted no tiene lana, usted no es sector privado. Usted trabaja como trabajamos todos, ¿sí? El sector privado, repito, vive de su dinero. Y así es, si no, no es privado, su dinero. El sector público es el que está en el gobierno y atiende los servicios públicos. Y el sector social somos la gente que vive de su trabajo. Ese es el punto ahí fundamental y es lo que debemos de tomar en cuenta. Nos dice el artículo 25 constitucional que debemos de realizar negociaciones y agrupaciones entre los diversos sectores, lo cual es excelente. De ahí que pensar, como pues escandalosamente me dejaron mis amigos, que se van a comprar todas las cosechas, primero yo diría, ¿con cuánto se van a comprar las cosechas? Si no existe, y aquí sí, reto a que alguien me diga lo contrario. Aquí no hay quien pueda saber cuánto se produce en este país en materia agrícola. Váyanse al INEGI, no hay el dato. ¿Por qué? Porque no hay forma de medirlo. Así de sencillo. Desde las personas que producen en su azotea o en su jardincito, en su huerto familiar, hasta las personas que están arriba del cerro produciendo, es maravilloso e impresionante cómo ver hasta dentro de los cráteres de nuestros volcanes, claro, de los que no están activos, ¿verdad? Que pero de aquellos cajetitos que vemos en la carretera, adentro de esos cerros hay parcelas. No sabemos. Y a veces yo pienso, qué bueno que no se sabe. Se calcula, pues, por parte de los productores rurales y por parte de los comercializadores, que solo llega a los mercados y a las centrales de abasto la mitad de lo que se produce en todo el país. Calculen ustedes nada más. ¿Por qué? Porque simplemente la otra mitad ya no alcanzó precio y resultaría más cara llevarla al mercado, a la central de abasto, que inclusive tirarla o voltearla en la misma parcela, pues para que sirva de abono para la siguiente cosecha. Esta es nuestra realidad. Si queremos seguir comiendo, tenemos que dar atención al campo, pero no solamente a que salgan las plantitas. Si la gente no come, si la gente no tiene para comprar, esto no va a ningún lado. No podemos pensar que podemos comercializar con todos los países sin tener nada a cambio. Miren, este mundo en estos años está dando una lección de que no solamente el papel lo que da la riqueza. El papel, dólares, yenes, euros, como le quiera usted llamar, pues es papel, es, de acuerdo a la propia ley monetaria, es la forma representativa para intercambiar bienes y servicios. Eso es lo que es el papel, pero es papel. Quien tiene los bienes es quien tiene todo. Por eso, los europeos se esfuerzan a cada día por tener bienes. Los japoneses, a pesar de que es un país mucho más chico que México, pues se dedican a producir. Y eso les genera mayores cosas. Nosotros, yo creo que muy influidos por las películas de los narcos, creemos que lo importante es atesorar dinero, llenarse de papeles para luego comprarse una camionetota y llenar de ruido una calle, ¿verdad? Eso es así como que la vida más maravillosa, traer una o unas chavas a todo dar y tomar ahí un whisky enfrente de todos y de pasársela pegando de gritos, escuchando banda o reggaetón. Si ese es el futuro que nos espera, pues mejor que no nos espere otro futuro. El futuro es de los países que tienen bienes para comerciar. Es difícil entender el concepto de Bitcoin. Yo se los confieso, no lo entiendo bien. Pero lo poco que entiendo es que los bienes que tiene uno simplemente se expresan en Bitcoin. Y esos bienes los voy a comerciar, esos bienes los voy a llevar a algún mercado virtual casi siempre, y expresados en Bitcoin los voy a intercambiar. Ese es ese tipo de mercado, es un mercado duro, de datos absolutos, con muy poco margen de especulación. Pero es hacia dónde vamos, señores. No hacia ilusiones de pensar que vamos a sacar el producto del campo. No hay camiones para hacerlo. No hay. Yo ya me imagino al señor secretario de Agricultura o las bellísimas personas que están ahí a su alrededor o las todavía más bellas personas de nuestro gabinete metidos cosechando. No es posible, no van a poder, pero bueno, suponiendo que algún día por artes de vivir lo que se lograra, ¿a dónde van a estar las bodegas para tener eso? ¿Y cómo se va a distribuir? ¿Y cómo se va a vender? Esa es la realidad. Y esta realidad es la que nos permite decir, tenemos que apoyar un aparato comercializador, un aparato que en verdad genere esa riqueza, pero esa riqueza a partir del intercambio, no a partir de la especulación, no a partir del coyotaje. Tenemos nosotros que, pues, personas que verdaderamente han sido virtuosas durante toda su vida, que inclusive, pues, los conocimos como luchadores sociales muy aguerridos a favor de las comunidades, apenas llegan a los mercados, que es donde está la lana, y se vuelven las ratas más asquerosas del mundo. Venden lugares, le cobran a los productores hasta por estacionarse, prometen cosas que no se van a cumplir, y de verdad, no es por otra cosa. Ahí tienen a nuestro querido gobierno de la Ciudad de México. Están quemados, pues, los mercados más importantes, el mercado de flores y hortalizas de la Central de Abasto está derrumbado desde el 21 de marzo de hace 2 años. Ya les dijeron que ya los iban a beneficiar, que ya iban a rearmar las naves, nomás los bajaron, están vendiendo entre lodo la pobre gente. Se supone que les debían de entregar el mercado, pues, dentro de 3 semanas, y todavía nadie ha clavado un clavo para salir adelante. Ese es el hecho. Si no atendemos al aparato comercializador, ¿cómo vamos a llegar desde la mesa más humilde hasta el restaurante más exclusivo del país? No vamos a poder. No digamos cómo vamos a comerciar. Repito las palabras del famoso jefe Schuch. El día que entendamos que no podemos comer ni petróleo ni dólares, ese día vamos a apreciar el alimento en todo lo que es. Por mi parte, me salgo de un momento, vamos unos mensajes y regreso para despedirme. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. El Popocatépetl es un volcán activo. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones del SENAPRED. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda. No hagas caso de los rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estábamos comentando aquí acerca de estas peripecias económicas y de lo importante que es que consumamos, pero en serio, de nuestros productos del campo. También, ahora es el día de los chismes, ¿verdad? Nos llegó la información, digamos, de que en el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, consecuentemente la miscelánea fiscal, que son los tres pilares de nuestra política fiscal y económica, cada año, se está viendo la posibilidad de abrir nuevas deducciones para el pago de impuestos en forma general a través de la pandemia. Hay gente que es muy radical, que esto lo toma mal, pero es porque no se entiende luego correctamente la economía. Mi papá, que ayer hubiera cumplido 103 años, decía, hay gente tan ilógica que no le da cuerda al reloj para ahorrar tiempo. Es decir, si no se invierte para que se produzca, simplemente luego no nos quejemos que no nos llegue el impuesto para pagar los gastos públicos. A nadie le encanta pagar, a nadie le encanta privarse de lo que legítimamente ha ganado, pero hay que entender que así es como funciona la economía. Si yo recibo dinero y no gasto, pues simplemente no estoy viviendo una vida plena. Me puede servir muy bien el papel que gano, las monedas, en un caso para rellenar almohadas o colchones, o en otro caso, pues para hacer bolsitas y hacer un poco de aeróbics, pero existe en esta vida es que logremos obtener los satisfactores para que podamos tener una vida plena. Esto es lo importante, esta es la forma de salir adelante y de echarle muchas ganas. Bien, me estoy enterando en estos momentos porque por una notificación que me están haciendo, estoy en internet a la vez, pero me está llegando información. Me estoy enterando de que falleció don Pablo Nolasco Armas. Él fue un viejo luchador social. Yo a él lo conocí en la lucha de las unidades habitacionales de Seguro Social. Las seis unidades habitacionales del Seguro Social en la Ciudad de México, que eran Ayotla, Tlalnepantla, Santa Fe, Narvarte, la Delegaria y la Unidad de Independencia, iban a ser vendidas a inmobiliarias y sus habitantes desalojados. Don Pablo Nolasco era el líder de la Universidad de Independencia. Y se lograron cosas importantísimas. Claro, tuvimos como contraparte a una buena persona, que fue don Ricardo García Sánchez, y pudimos hacer un buen acuerdo con el Seguro Social. Se le vendió a la gente y ahora todos ellos disfrutan en condominio de sus departamentos. Y todo eso fue gracias a esa lucha, a esa visión tan grande de don Pablo Nolasco. Buenos amigos como Gerardo Fernández Noroña, como sus hijos de don Pablo, Emiliano Martínez, en fin, gente que ahorita pues está con grandes proyectos, grandes cuestiones ahí. Todos esos jóvenes y no tan jóvenes en aquella época lograron sacar adelante un proyecto que parecía que no iba a salir. Don Pablo ya venía de apoyar diferentes movimientos y pues caray, descansa en paz, don Pablo, un verdadero recuerdo para usted. Sabíamos que ya la señora Lupita, su esposa, lo había precedido, ahorita deben de estar muy unidos como toda su vida en el cielo. Y pues caray, nuestro pésame y pronta resignación a todos sus hijos de parte mía. Y queremos pues comentarles que están ya cerca las fiestas patrias, vamos a festejar muy, muy, muy a fondo que somos mexicanos, que no somos españoles, pero que tampoco pues nos quedamos en una cuestión previa, es decir, somos una patria que se forjó a partir del sufrimiento y del trabajo, y que eso nunca lo debemos de olvidar. Desde aquí, nuestra más enérgica condena a la gente que vino a traer a los fascistas de Vox, y que es algo que no se puede justificar de ninguna manera. Yo sí les digo, quien tenga muchas ganas de vivir en España, están abiertas las fronteras, se puede ir a ver cómo lo tratan ahí, ahí le van a decir Panchito, ahí lo van a discriminar, y ahí vas a ver lo que es bueno. Hay españoles muy buenos, hay gente muy progresista, pero no van a ser los que los van a emplear, ni a la gente que van a ir a rendirles pleticias a ustedes. Si quieren vivir con los nazis, lárguense para donde haya nazis. Aquí no los queremos. Por mi parte es todo y reciban un saludo muy grande. Ya nos vamos a ver de hoy en ocho en vísperas de las fiestas patrias. Nos vamos a ir más bien de ocho en vísperas de las fiestas patrias ese próximo martes. A las 9 los espero. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.